aunque pase por el valle de la oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú ahí estarás. Y ni el valle de la sombra me separará de tu amor y tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Los ríos lleguen a su final, seguiré